Bienvenidos al capítulo número 17 de Crónicas Goomba. Ese grito de Andrés. Febrero del 2015. Sí, así es. A mi lado tengo a Víctor Dalos. Buenas Bigford, noches. A Andrés Valencia. Buenas noches. Y quien les habla, Sergio Segan. Le voy a quitar el 3DS a Andrés. Sí, guárdeselo, porque si no, no se concentra aquí. Bueno. Para el día de hoy, entonces tenemos, como siempre, vamos a hacer una introducción cortica de juegos de la consola virtual para el mes de febrero. Únicamente vamos a hacer finales de enero y principios de febrero, porque vamos a adelantar un poquito esta grabación, a pesar de que el podcast siempre va a salir al final del mes de febrero. Tenemos dos temas en particular. Uno, un Battle Light de juegos que nos gustaría que salieran en las consolas de Nintendo y que no salen, o que nos hacen falta en consolas de Nintendo. Sí. Uh-huh. Otro en donde vamos a hablar de dos o tres temas corticos, por ejemplo, el final de la revista Club Nintendo, el final de Club Nintendo como programa de recompensa para los... Y también yo quiero hablar sobre el final de un podcast que sigo, que es el de ¿A qué juego juegas? Un grupo de españoles. Lo hablamos ahorita más adelante, pero pues se termina. En todo caso, RIP Club Nintendo. También. Y luego vamos a hablar cada uno de los juegos que trajimos para el día de hoy. Sergio va a hablar de... Pikmin 3. Andrés de... Mega Man Zero. Y yo voy a hablarles de Hyrule Warriors. Entonces acomódense, traigan algo mientras dejamos aquí una musiquita y ya vamos a empezar. Busquen las crispeticas ya. Entonces empezamos con los juegos de la consola virtual. Para 3DS únicamente tenemos tres jueguitos rápidamente, porque pues está solamente el principio de febrero. De Game Boy Color está Game & Watch Gallery 3. Es un juego, pues, Game & Watch Gallery, Game sí, & Watch. Eso es retro en su máxima expresión. Sí, retro en más su máxima. Más o menos. Y de NES hay dos juegos. SCAT. S-C-A-T. Ese yo la verdad no lo jugué. No, o sea, lo curioso de principio de estos dos juegos es que son los dos juegos de Natsume. O sea, febrero se volvió el mes de Natsume para la consola virtual. Es SCAT y Shadow of the Ninja. Shadow of the Ninja sí lo conocía, es un juego muy parecido a Ninja Gaiden. Sí. Y SCAT es un juego parecido a Contra con Al. Yo sigo pensando que es el bebé mutante de Contra con Gradius y con R-Type. Menos mal que no le pusieron y 2010, una vaina así. Sí, pero es que la historia es en el 2025. ¡Ah! Y ambos juegos son futuristas, hasta Shadow of the Ninja también comienza en el 2025. O sea, el 2025, muchachos, ya saben, en 10 años, el año en que los ninjas van a ser prevalentes en la defensa de la vuelan. Y vuelan y son robóticos. Para Wii U, entonces, de NES está también SCAT, Shadow of the Ninja y hay otros dos más. Dig Dug. Sí. Dig Dug, bueno... ¿Sí se acuerdan del juego? Sí, claro. Es que aquí hablamos tres idiomas, inglés, español y chicha. Chicha, sí. el juego se trata básicamente de estar haciendo excavaciones, buscando unos monstruos. Más bien como buscando unos monstruos, no, más bien escapando de los monstruos y matando a los mismos. Sí. Sí, porque... Es un juego medio estratégico, tú creas el camino para que los monstruos lleguen a donde tú estás y tú los atacas, es como... armarle la trampa. Pero esto más bien parece como era, como si hubiera sido el port de la... Sí, es el port de arcade. Sí, sin duda. Y Mappyland. Ese sí, también ese es de Namco. Es más, recuerdo muchísimo cuando jugaba Ridge Racer de PlayStation 1. Ridge Racer. Y aparecían la publicidad de Namco. Uno iba en el carro, entonces uno iba viendo la publicidad a la izquierda y derecha. Y aparecía Mappyland. El ratoncito. Ahorita lo vemos, es una ternurita de juego. Sí, sí, sí. Yo aquí agrego tres juegos que ya empiezan a ser parte de la consola virtual, que es Wii para Wii U. Sí, no olvidemos que ahora Wii ya es retro. Super Mario Galaxy 2. Andrés no tuvo oportunidad de jugar ningún juego de Wii, ¿o sí? Mario Kart, y eso de hambre. Solamente. Super Mario Galaxy 2, recomendado completamente. Yo disfruté mucho más el 1. Super Mario Galaxy 1. Yo lo disfruté más, me gustó más, la estética me gustó más, todo estaba incluido. Es porque el 1 era la innovación. Sí, eso fue lo que pasó. Pero el mejor, pero según los demás y todo el mundo dice que Mario Galaxy 2 es el mejor. Pues agregaron a Yoshi, agregaron otras cosas, los colores son más vistosos. Más vistosos. Es más colorido. Si puede probar cualquiera de los dos, pruébenlo, es uno de los grandes juegos de Wii. Muchachos, no hemos hecho el paréntesis, ya tengo Wii U. Ah, cierto. Nah. Cuéntame, ¿qué tal le ha ido a Andrés con el Wii U? Muy chévere. La consola... Se botó con todo, ¿cómo lo compró? Ah, no, pues, ¿en serio? Pues bueno, fue algo así como una especie de segundazo, pero no un segundazo así tan brutal, o sea, la consola estuvo en buen estado, casi que recién sacada de la caja. Uh-huh. Y pues... No, de hecho, tuvimos que llegar a configurarla completamente, porque estaba nueva, completamente nueva. Sí, eso estaba... O sea, bajarle las actualizaciones. Todo. Sí, ese tema sí... Teníamos programada una jornada de estreno de juegos y se volvió jornada de estreno para actualizaciones, porque nos pasamos todo el tiempo actualizando cosas, pero chévere, me gustó la cantidad de aplicaciones, y pues yo me fui bien ristre y con todo, o sea... Conseguí la consola y de una vez por recomendación de Víctor. Vaya una vez por Mario Kart 8, vaya una vez por Smash Brothers. Sí, y... es que con esos juegos la consola se paga sola. Exactamente. Y pues conseguí Pro Controller y ya tengo un chat porque aproveché la oferta del Metroid Prime Trilogy. Ya estoy engomadito para jugarlo. Entonces ya estamos con todas. Y muy buena la consola. Yo creo que. La consola tiene considero yo que está en un nivel de madurez. Que prácticamente ya los juegos como tal responden a las necesidades de la consola y del mismo jugador. Sí se nota que le hace falta mucho juego AAA, sí se nota que le hace falta varias cosas, pero a nivel de experiencia de juegos... Lo que pasa es que, en mi opinión, el Wii U comparado con otras consolas de octava generación, tiene digamos como una identidad propia. Ya digamos las consolas de Sony, las consolas de Sony, las consolas de Xbox, de Microsoft, pues el problema es que ellos, su fortaleza es, digamos, tener muchas licencias para ellos, pero entonces Nintendo tiene... De hecho, el tema de del Goombate de hoy es precisamente en eso, que muy bien en Nintendo en este momento, tanto con el Wii U como con el 3DS, tienen su identidad propia, pero también se nota que le faltan algunas cosas. Sí. Y en algún momento, si uno es un jugador, termina complementándolo de alguna Nintendo, manera. Donde Nintendo aprovechara el tema de las licencias con más fuerza, yo pensaría, en mi opinión, que se lleva al Play y al Xbox. Bueno, voy a cerrar este tema aquí de la consola virtual con los otros dos juegos que salieron para Wii, de Wii para Wii U, que fueron Punch-Out. Sí. Ding, ding, ding. Muy bueno, excelente. ¿Es el de NES? No, es de Wii, pero lo que hicieron fue, se trajeron a todos los personajes clásicos, tanto los que compusieron el juego de Nintendo, del NES y el Super NES, y los actualizaron a las gráficas del Wii, y se ve muy bonito hoy en día, porque hicieron con técnica, esta es el shader, entonces se ve muy colorido, no le pide nada a ningún juego, la estrategia es muy buena, incluso, pues yo el juego sí lo tengo físico, pero pues el que pueda comprarlo por $20 es muy buena compra. Sí, eso me estoy dando cuenta. Los tres juegos que tenemos para este mes de Wii para Wii U, todos tres son muy recomendables. Sí, y el último, que ya fue el del que habló ahorita Andrés, Metroid Trilogy. Por $20, los que aprovecharon por $10 son muy buena compra. Sí. Y si no, pues por $20 también son tres juegos en uno solo. No, háganle, el juego se nota que es muy entretenido y conseguirlo en físico es una odisea y sobre todo a buen precio. Entonces aprovechen que esta ya lo copia digital. De ese decir que las gráficas sí se ven un poquitico... Desactualizadas porque como originalmente era un juego de GameCube. Entonces pues ya son dos generaciones y se alcanza a notar un poquito... Que son gráficas un poquitico antiguas. De pronto cuando Andrés lo termine y se anime, nos habla de ellos, yo lo tengo por ahí, voy a ver si lo termino. Claro. Ahí estamos desarrollando temas, ahí tenemos de qué hablar. Listo, entonces, eso fue juegos de la consola virtual. Entonces ahora pasamos al Goombate de una vez. Sí, pasemos de una vez. ¡Que comienza el Goombate! ¡Din, din, din, din! Listo, entonces, el Goomba te vamos... La idea es que hablemos cada uno de juegos que nos hacen falta ahora. Si solo fuéramos nintenderos, nos harían falta juegos. Sin duda. ¿O no? Sí. ¿Sí? Entonces la idea es que cada uno diga unos dos o tres juegos que diga, definitivamente esos me hacen falta. ¿Sí los han pensado? ¿No los han pensado? ¿Qué trajeron? De pronto yo estoy pensando... Yo les tengo mis tres juegos de una vez. Si quieren, me dejan de una vez, se los digo. Y ustedes mientras van. Háganle carne de cañón. Hay un juego por el cual yo sé que voy a comprar el PlayStation 4 y es Street Fighter. Sin duda. Sí. El género de combates, de peleas, y no es solo en Wii U. También hace falta en Wii, también hizo falta. En GameCube estuvo un poquito mejor, pero en Wii definitivamente estuvo Tatsunoko vs Capcom y no más. No, y no estuvo también. No, es que en Wii no hay Street Fighter. No hay Street Fighter, pero. Y Wii U vamos por el mismo camino. Mortal Kombat sí hubo, pero lo que pasa es que Mortal Kombat como tal no es un tipo de juego de pelea que a mí me guste tanto. Por eso también el Injustice no me capturó tanto. Me pareció muy bueno, pero no me capturó tanto. No le veo la jugabilidad que tiene un Street Fighter, que tiene un Kino Fighter. De pronto es más bien porque incluso, como... Incluso yo pongo Killer Instinct por encima de un Injustice o de un Mortal Kombat. Bueno, es que eso es relativo. Lo que pasa es que con el Injustice está muy basado en el motor de juego del Mortal Kombat. Sí, y los Mortal Kombat de última generación son juegos bastante dinámicos en mi opinión. Lo que pasa es que los combos no son nada originales. Son combos que uno ya está encuentra... preprogramados, entonces ya con que uno se sepa la secuencia de memoria, ya uno arranca cabezas. Es que eso es lo que me pasa con Mortal Kombat. Uno empieza a repetir código, secuencias, y ni siquiera muchas veces yo he visto jugadores que no miran la pantalla, miran el control. Porque lo he visto, lo digo. Entonces, eso es lo que pasa. Pero entonces, ese primer juego que a mí me hace mucha falta. Los Street Fighter, a su diferencia, la cuestión es que es una mecánica de pelea muy sencilla de manejar. Uh-huh. Y pues, no es tan. Pero a la vez no es tan mecánica, no es tan piloto automático. Uno puede tratar como de inventar la jugada sin necesidad de que tenga que ser una cadena. No, y no por nada es el juego de pelea más famoso del mundo. O sea, uno en este momento le pregunta a cualquier jugador quién es Ryu y se le van a decir quién es Ryu. Saben quién es. Entonces, a mí ese me hace falta. Yo quiero hacer un saludo a los de Cazadores de Bits por ese meme tan genial que pusieron de Ryu contra Ken en el Transmilenio. No lo vi. Ahí está, y que dice, nuevo escenario de Street Fighter. Y es una estación de Transmilenio, los dos peleando. Entonces, un saludo a nuestros amigos de Cazadores de Bits. Continúa, Víctor. Bueno, el segundo juego que yo tengo aquí, bueno, no sé si a ustedes les hace falta o no, pero a mí sí me hace mucha falta Metal Gear. Yo jugué Metal Gear en PlayStation 1. Luego tuve oportunidad, el 2 no lo probé. Ya me salté otra vez al de GameCube, el Twin Snake, que sigue siendo el mismo uno, lo volví a jugar. Sí. Y ahora el 3 lo probé ya de salto en el 3DS, ya con el Circle Pad y todo para poderlo jugar mejor. ¿El Snake Eater, creo? Snake Eater. Sí. Y sí, a mí me hace falta Konami de nuevo, aunque solamente tienen Metal Gear, me hace falta Metal Gear. Para Wii U. Sí, para Wii U, porque 3DS pues eso lo sacaron al puro principio, pero ya ahorita pues, ni Peace Walker, que por ejemplo podían haber hecho una reedición del juego de PSP, podían haberlo sacado en 3DS, pero tampoco lo hicieron. Sí. Entonces se alejó completamente. Hubieran sacado el Solid Snake, ahí sí te daría la razón. ¿Es el 1? ¿Será? O sea, entonces, tu lista de deseos, necesitamos un Metal Gear. A mí me hace falta Metal Gear. Yo vi el teaser de Hideo Kojima, el del último que va a salir, el 5, Phantom Pain. Sí. Y dije, no, yo tengo que jugar ese juego. Y va a ser también una de las razones por las cuales termine cayendo en Play 4. Es que yo insisto. El Ground Zeroes también ha sido muy bueno. Por lo menos, es una demo, ¿no? Pero... Es una demo, sí. Bueno, demo no, vale $20 esa demo. No, pero... Entonces, no, déjame decirte que... Yo insisto, donde Wii U tuviera más licencia, pero el problema no creo que sea tanto licencias, el problema también hay que verlo. Es el enfoque, es un enfoque muy diferente. O sea, eso de pronto lo discutimos ahorita un poquito al final, pero pues hay muchas razones. Sí. Ya me dirán si falta o no. Y como tercer juego que digo yo que me hace falta en una consola de estas, hay muchos AAA que están saliendo ahorita para para diferentes consolas. Y hay uno que yo no entiendo por qué salió en PlayStation y no salió en Wii U, que es Ni no Kuni. Pero es que Level 5 nos ha tenido troleados desde tiempos inmemoriales, ¿o le recuerda Inazuma? No, pero pues por lo menos en 3DS han tenido un seguimiento muy importante, pero en Wii U no hay absolutamente nada, mientras que para PlayStation 3 y PlayStation 4 sí están saliendo juegos de Level 5. Y lo digo más como exponentes porque en 3DS Level 5 ha creado muchos juegos muy buenos. Sí. Layton, los juegos de Guild 1 y Guild 2. Pero para sobremesa no hay juegos en Nintendo, pero en las otras consolas sí lo hay. A mí me hace falta, puntualmente, me gustaría mucho y veo muy en el mismo foco un Ni no Kuni en Wii U. Y ese me hace falta. Entonces, para mí son esos tres grandes juegos que me obligarían en algún momento a buscar una consola, otra consola, y sé que la voy a comprar. Y es un Street Fighter, un Metal Gear y un Ni no Kuni, por ponerle un nombre a los juegos que saque Level 5. Play 4, prepárate. Sí, no, eso ya está. Tratando de dar largas, es para, pues, porque sé que es bastante dinero también, entonces más bien quiero darle las más largas que pueda hasta que ya esté o el Street Fighter 4 y anuncien cuándo sale el 5. Nada más que el tema del PSN, si no me ayuda. Ahorita mucho. Te digo cuál es mi razón para comprar Play 4. Entonces, ¿cuáles juegos tiene? ¿Quién de ustedes dos quiere seguir? Bueno, yo creo que continúo yo. Yo creo que... Yo no sé por qué tengo una bendita sensación de que Nintendo ha tenido una debilidad tremenda en materia de juegos de rol. Y PlayStation y Xbox... Y pucha, hasta Xbox. Han sacado unos juegos... ¿Dragon Age? Ha sacado unos juegos de rol, pero fabulosos. Dios mío, es que hasta Blue Dragon. Sí. Imagínate. Pero en mi opinión, yo... Bueno, solo pensé rápidamente en tres jueguitos. Yo me voy a quedar en el tema del rol. En este caso, Final Fantasy 7. Yo pienso que desperdiciaron. O un Final Fantasy. Sí. O Final Fantasy, digamos. Claro, que el último Final Fantasy es un MMO, ¿no? Hay que pagar mensualidad para poder jugar. Sí, pero en este caso yo me estoy refiriendo a los Final Fantasy que sí se especifican en juegos de rol de turnos activos. En batalla. Entonces, lo que tú dices, puede ser Final Fantasy 7, 8, 9, puede ser el 10, puede ser el 12. Esos. Yo pienso que yo los veo y los analizaba y decía. ¿Y si acaso Nintendo no tiene máquina para estas cosas? No, y si la tiene. Sí. Y si la tiene. O sea, yo pienso que tenía todo el potencial, podría estar aprovechándolo, pero no. Entonces, yo siempre miro al CMRIA. Yo creo que por eso fue un motivo por el cual yo me desligué mucho de Nintendo desde la época del 64. O sea, yo dejé pasar GameCube, dejé pasar Wii, porque me puse fue más bien a explorar lo que es PlayStation y Xbox. Yo tuve PlayStation 2 y tengo 360 y he comenzado pues a explorar esos RPGs. O sea, el Final Fantasy 3 en el 360 o en Play 3, wow, eso sí es un juegazo. Todo Final Fantasy, Nintendo, escúchanos por favor. Entonces va a tocar hacer así como el padre nuestro. Sí, Square Enix ahora redescubrieron que era famoso el género en la 3DS con Bravely Default. Ajá. O sea, que ridículo, es decir. O sea, qué ridículo. Usemos consolas virtuales para volver al escenario, pero desechemos las consolas caseras. Sí. Ay, en fin. Mi segundo candidato a por qué diablos se llama Kingdom Hearts. Y ese va a ser mi motivo para el Play 4. Ya. Porque ya vamos en el Kingdom Hearts 3. Obviamente Nintendo... A mí nunca me ha gustado Kingdom Hearts, pero bueno, entiendo por qué a tanta gente le gusta, porque es esa mezcla esos universos. Es la mezcla de los universos y sobre todo el sistema de juego, porque entonces hay mucha gente que, digamos, no le gustaban los roles tipo Final Fantasy, porque ese cuentico de que yo camino por un mundo, tengo un encuentro al azar y me enfrento con villanos en turnos y selecciono qué hacer, pues podía ser tedioso en ciertos momentos. En cambio, la mecánica de Kingdom Hearts, para los que no lo han escuchado o no lo conozcan, lo cual me parecería raro, pero bueno... Es que tú peleas en espacios abiertos y a través de la pelea pues tú vas incrementando niveles y pues ya a medio de la pelea tú puedes hacer elecciones de menú para, digamos, para convocaciones, sí, estrategia, ataques en equipo, cosas así. Porque tú, digamos, aunque tú vas en Kingdom Hearts, el personaje principal va acompañado de personajes manejados por la computadora, además tú puedas configurar el tipo de ataques que se podían hacer. Entonces, eso me pareció una mecánica de juego bastante interesante. Y no hay un juego parecido. ¿En Nintendo? Y es que eso es a lo que yo voy. Street Fighter, ¿hay un juego parecido en Wii U? No hay. En Metal Gear, ¿hay un juego parecido en Wii U? De pronto Splinter Cell es algo, pero para nada es igual. Deus Ex, bueno, podría ser lo más cercano, pero no. No es tanto. Juegos como los de Level 5, esos sí se parecen mucho, pero pues me hacen falta. Ahora hablas de Final Fantasy, hay un juego como Final Fantasy en Wii U grande, no lo hay. De pronto Xenoblade Chronicles, y Xenoblade Chronicles no utiliza, digamos, la mecánica Final Fantasy, también es de exploración abierta. Exactamente, y ahora que mencionas Kingdom Hearts, ¿hay un juego parecido? No hay. Y yo sé que hay Kingdom Hearts, la gente me va a decir, pero es que hay Kingdom Hearts en DS, pero es que esos Kingdom Hearts de DS son capítulos alternos, no son estrictamente necesarios de la cronología principal. Uh-huh. O sea, ahí sí voy a hacer mi opinión personal, pero yo pienso que Square Enix con Kingdom Hearts nos ha hecho la mayor troleada a todos los gamers. Porque imagínate, para uno poder jugar esa serie que es muy larga, toca jugarlo con diferentes consolas. O sea, eso me parece... No, pero eso es como Dragon Quest. La gente de Square Enix, bueno, eso era Enix al principio. Pero es que Dragon Quest las historias son separadas y hasta ahí entendible. Sí, sí. Pero es que Kingdom Hearts sí sigue una cronología de la historia. Estamos en un punto donde Kingdom Hearts como tal no ha terminado su historia. Uh-huh. O sea, miren rápidamente la cronología de Kingdom Hearts. Para PlayStation 2 salió Kingdom Hearts 1 y 1, ¿cierto? Uh-huh. Sigue cronológicamente Chain of Memories, que ¿para dónde sale? Para el Game Boy Advance. O sea, por Dios. Y en el Game Boy Advance, claro, como en Game Boy Advance no tenía la tecnología para hacer exploración abierta, tuvieron que entonces remitirse a pelea de turnos con cartas. ¡Wow! Luego seguimos Kingdom Hearts 2, que sale para PlayStation 2. O sea que, uy, me toca otra vez moverme a Sony. Ahora resulta que sale precuela, entonces uno tiene que remitirse al PlayStation portátil para jugar Kingdom Hearts Birth by Sleep. ¿Cierto? Salen los capítulos intermedios en DS, 358 días y el recode, que no son capítulos principales, y ahora resulta que el premio de consolación para el 3DS fue traernos Dread Drop Distance, que eso sí es parte de la historia principal, lo reconozco, pero no, muy tarde. Y ahora ya viene para el Play 4 Kingdom Hearts 3. Para mí ese es uno de los motivos por los cuales yo compraría la consola. Sí. Y para rematar, la mayor perversión que nos hicieron, y ahí sí los que tengan PlayStation 3 fueron muy bendecidos, fue que sacaron el remix de todos los juegos de Kingdom Hearts. O sea... Sí, para poner toda la historia principal en una sala. O sea que ahora me puse con... ¿Será que compro un Play 3 para poder jugar Kingdom Hearts? Espero que algún alma o algún amigo cercano que tenga un Play 3, algún día tendré que pedírselo prestado porque... ¿Sergio? sí, guiño. No, yo todavía estoy con Play 2. Eso es lo más lejos que he llegado hasta ahora. Uy, pero si llega a tener Play 3, yo llego como un buitre. Y yo creo que yo soy capaz de comprar los remixes de Kingdom Hearts y buscar una consola tan solo para poder jugarlos. ¿Y el tercer juego cuál es? Ah, otra perversión de por qué nos hacen esto. Chrono Cross. Chrono Cross de PlayStation 1. Sí. Todo el mundo estaba enganchadísimo con Chrono Trigger cuando salió. Pero esa serie sí murió ahí, ¿no? Es decir, ya es bastante viejito. Pues la serie es bastante viejita, pero Chrono Cross reconoce, lo fue continuación. Sí, de Chrono Trigger. Más o menos. Radical Dreamers. No. Sí. Después de Radical, o sea, Dreamers. Digamos, para jugar Chrono Cross, como la mecánica de Chrono Cross es diferente a la de Chrono Trigger, pues no es necesario. Pero uno dice, repucha, pero si sacan el juego principal primero en Nintendo, ¿por qué no nos siguen? Competir. RPGs en la época de Play 1, Nintendo 64 con Play 1 no hubo. Pero si estamos de una época donde estamos gozando juegos viejos con consolas virtuales, donde sacan reediciones, sacan remixes, sacan juegos remasterizados en alta definición. Y para más rabia, ¿sabe qué me da mucha ira? Yo hablé de Street Fighter al principio. Ahora de un paréntesis. No, sí. ahorita cuando dice reediciones, en todas las consolas de la generación anterior, Xbox 360, PlayStation 3 y en PC, salió el Super Street Fighter 2 Turbo Remix. Uh-huh. Que fue el Street Fighter 2 en donde le hicieron la música con la gente de OC Remix, sí. Overclock Remix. Le mejoraron las gráficas, podían jugar con las gráficas antiguas, las gráficas nuevas, tenía sistema online. Y eso no sale en una consola de Nintendo, o sea, ese... ¿Ves? Troleada suprema. Sí, sí, por lo menos reediciones se haría mucho. ¿Qué nos cuesta, Dios mío? Esfuércense un poco en por franquicias, ya tienen la tecnología. El Wii U quizás no sea una máquina poderosa como el Play 4 o el Xbox One, pero tiene el poder para hacerlo. Por lo menos los remakes de esos viejos, sí. Podrían hacerlo, eso es un enganche. Muchas generaciones no han crecido con los juegos que nosotros tuvimos y ya tienen la oportunidad de acceder a ellos, entonces, ¿por qué diablos no? listo. Esos son los tres. Y la indignación de Andrés. De Andrés. Aquí lo tenemos despeinado. Sí, ¿no? Sí. Sergio, ¿cuáles pero son los...? Me desahogué ya, pero este es un bumbate, carajo. Sí, sí. Adelante, Sergio. Bueno, el primero para mí sería... ya en ese caso se me adelantó un poco Andrés. Jay. Con el tema de los Final Fantasy. Faltan... No, entonces yo tengo que buscar otro. Sí. Sí, ya más que están, ya están más que expuestas todas las razones de Andrés. Con respecto a mi segundo juego, la verdad, creo que falta un buen juego de fútbol. Sí. Falta un buen juego de fútbol. Yo tengo el FIFA 13 y uno dice, pero es que salen todos los años y si compro uno, exacto, ya compro los demás. Puede ser. Sí, tengo el FIFA 13 cogiendo polvo. Sí, puede pero ser. Pero no ha habido el mismo enganche que hubo con el Super Nintendo. No se atreven a... No, lo más triste es que el mejor referente de fútbol que tenemos en Nintendo es el Superstar Soccer. El de Super Nintendo, sí. Y ese es de Konami. Y Nintendo tampoco saca el Mario Strikers. Sí. Que se quedó en Wii, fue un juegazo. Sí. Pero sí, no es del gusto de todo el mundo. Porque como es tan... Pues es de la franquicia pues Mario. Es que el Mario Striker es un buen juego, pero es un juego más de diversión. Es arcade, sí. Más de bromita, más de mamar gallo. En cambio, la gente que le gusta el juego de fútbol en videojuegos, o sea, les gusta es algo más técnico, algo más realista. No creas, en Mario Strikers tenía su técnica. Ah, no, difícil, claro, sí, eso totalmente. Sí, con Víctor perdimos muchas tardes tratando de pasar una copa. Sí. y era decepcionante perder con un gol al último minuto. Pues remitámonos a Tomás Alva Edison, no encontraron una forma de pasar la copa, pero encontraron muchas más formas de saber cómo no ganar. Sí, más digámoslo. Pero sí, definitivamente juegos de deporte hacen falta. Solo sí salieron los de la primera, digamos que oleada. La primera oleada. NFL 13, sí, FIFA 13. Y ya que estamos hablando de juegos de deportes, ¿ustedes alguna vez han recordado que recientemente haya habido un juego de carreras decente? No. Pues aparte de Mario Kart y... No, porque eso los guarda cada consola como propios. Entonces, uh-huh, Forza salen las consolas de Microsoft. Gran Turismo sale en las consolas de Sony. Y yo tenía muchas esperanzas puestas en este juego que se llama... Ay Dios, una empresa que se llama Colors. No, no es verdad. Project Cars se llama. Uh-huh. Ellos al inicio publicitaron mucho que iban a lanzar el juego de simulación realista en Wii U. Uh-huh. Que iba a ser el juego de carros realista que no tenía por no tener ni Gran Turismo ni Forza. Y yo la verdad, si hubiese salido hasta el año pasado, lo hubiese comprado. Pero ya a partir de este momento es muy tarde. Va a salir también en Play 4, va a salir en Xbox One, va a salir en PC. Las gráficas, se nota mucho el trabajo que le han puesto a estas otras consolas, y las de Wii U, pues lógico, no han mostrado nada. Deben ser bastante inferiores. Entonces ya si voy a hacer un cambio a otra consola, pues lo compro en esa otra consola. Ya no creo que gaste ese dinero en Nintendo. Uh-huh. Y con respecto a mi tercer juego, no es más bien un juego, sino más bien una tendencia. Y es el tema de que Nintendo está dejando, en este momento me parece que está dejando de lado crear una escuela de gente, de empresas. Porque finalmente no es esperar a que la empresa AAA me haga juegos, sino también enseñarle a la gente a hacer juegos. Y es lo que está haciendo, por ejemplo, las capacitaciones que hace Microsoft. Laboralmente yo estoy ligado mucho a Microsoft con el tema de desarrollo de aplicaciones, y a mí me llegan cantidades de correos de Microsoft de que me vincule como desarrollador de videojuegos de Microsoft, y eso creo que Nintendo no lo está aprovechando, y de verdad eso debería, por lo menos, no sé, hacer un curso intensivo, por lo menos ahora que dices eso, qué pena, te interrumpo. A pesar de que ha sido mucho más abierta la eShop para acoger muchos de estos juegos indie, yo extraño juegos como Valiant Hearts de Ubisoft, que estaba perfecto para la interfaz táctil del gamepad y no está. ¿Cómo es posible que un Super Meat Boy, un Braid, un Fez no puedan salir en un Wii U ya llevando tantos años? La gente los compra. Exactamente, y no tan solo eso, sino que mira lo curioso, yo he tenido dos juegos de desarrolladores indie, que es Swords and Soldiers y An Epic, y utilizan, ah, y ahora el reboot, el Master Reboot, pero el Master Reboot casi no lo utilizo tanto. Pero mira que estas dos empresas de desarrollo, uno que es Swords and Soldiers, que esto es un proyecto ya un poco más grande. Sí, Romino. Y An Epic, que es una sola persona. Una sola persona. Y estos dos se han dedicado a sacar juegos donde utilizan plenamente el uso del gamepad. Claro, y es que sí, entonces, todas estas empresitas pequeñas son las que pueden darse el lujo de tratar de no invertir mucho dinero, pero de buscar ideas nuevas que aprovechen ese hardware que todos están quejando que no se utiliza como debería. Exactamente, y esto ayuda mucho, es que de verdad se vuelve muy cómodo, uno se acostumbra a que uno tiene aquí el menú aquí abajo mucho más fácil, no tengo que pausar el juego para empezar a mirar. Tengo el menú. La pantalla limpia. Exactamente, y eso me ayuda muchísimo en el desarrollo de un juego, y si estamos hablando de juegos de estrategia, si estamos hablando sí. de juegos de disponibilidad, es como hace falta. Es que ese era mi 3.5. Venga, háganme el favor. Escuchen los ruegos de Vito por uno que va del para. Mire, StarCraft de por allá del 2000. Sí. Pónganme ese bendito juego ahí y déjenmelo jugar con el gamepad. Póngame, si fueron capaces de sacar Age of Empires para 10. Sí. ¿Por qué? Pues era un juego oportuno en todo, pero pues... ¿Pero por qué no me lo ponen en el Wii U? ¿Hay Age of Empires para 10? Sí, hay Age of Empires. ¡Qué desperdicio! Es como jugar... Es como jugar el... Es como jugar turnos, pero es bueno. Es como jugar ajedrez en un Nintendo. No. Es la misma dinámica de que tú tienes las unidades. Hay que moverlas a un lado. Algo parecido a los Team... Fire Emblem. ¿Sí? Salvando diferencias, pero sí es algo así. Digamos que sí, porque las unidades tienen diferentes movimientos y la ventaja histórica. Uh-huh. Sí, entonces... Falta un buen juego de estrategia, falta más desarrollo de los indies, juegos de deportes. Pero ese tío que se dice juegos de estrategia, Diablo 3, yo sé que no es un juego para consolas, pero es que está en Play 3, está en Play 4. Sí. Hombre, Diablo 3 cabe en Wii U. Sí. Yo aquí sí. Tenía Dragon Age, también lo tenía. Tenía, bueno, el Street Fighter, Valiant Hearts, Grim Fandango, ahorita sale para PlayStation 4. Es un juego que yo siempre quise jugar y nunca logré hacerlo porque detesto configurar cosas en la computadora. Ajá. Y cuando traté de ponerlo no me corrió, no funcionó, no lo pude jugar. Alien Isolation, Metal Gear Solid, que ya lo he dicho, Guilty Gear, Transistor, los de Tomb Raider. O sea, lo que hay son muchos que están ahí. Es que esa es otra cosa que yo estaba mirando ahorita en los últimos videos. Pues porque una de mis cosas es que mientras estoy desarrollando voy colocando diferentes youtubers y casi que todos no están contentos con la octava a nivel general. Uh-huh. No están contentos con la octava generación, ni con Play 4, ni con Xbox One, ni con Wii U. Nadie está contento. No vimos un salto generacional, más bien fue como una presión de que los mismos usuarios querían máquinas más potentes, sí. Pero no vimos un salto generacional como si hubo del Play 2 al Play 3. Mucha gente le he escuchado decir que el Play 3, por ejemplo, daba para un par de años más. Uf, y todavía más. Se nota que, por ejemplo, con juegos como... No, ¿cómo es que se llama este? El de Eli, ay Dios mío. El de... que es... Last of Us. Se nota que ese lo lleva a un, digamos, claro, que a su límite, pero también había mucho espacio todavía para seguirlo aprovechando. Claro, las consolas de verdad maduran después de 3-4 años. No, pues estos ya alcanzaron casi 8 años, casi 9 años. Claro, entonces cuando recibimos Last of Us, que esto es uno de los juegos que uno dice, carajo, por esto me compro yo una consola. Sí, lo mismo pasa con los juegos de Nintendo, con un Mario Kart, con un Smash Bros. Sergio, Play 3, cof, cof. Pero bueno, es eso. Entonces, la gente no quedó contenta porque que con esta octava generación se está dando más uso al tema del multimedia, a la televisión. Sí. Entonces... No, está chévere que yo pueda ver, que yo, como decía, como decían varias personas, está chévere que yo pueda ver Netflix en mi consola, pero también la puedo ver en mi computadora, la puedo ver en mi tablet, no la puedo ver en mi celular, y tengo mi Smart TV que también lo trae ya integrado, o sea que si Ya sabemos que eres bien gomelo, oiga. No, no, pero es que ya prácticamente uno se ve obligado casi que a que si hay que hacer un cambio. Por ejemplo, ¿cuántos años pasaron para hacer el cambio de un televisor CTR a un televisor LCD? No. Muchísimo tiempo. Uh-huh. Ya ¿sí? Uno no acaba de comprar un LED cuando, aunque digo un LCD, cuando ya tenga que hacer un LED. Sí, entonces, pero no, digamos que de todas formas mi televisor me funciona. Sí. ¿Sí? O sea, yo puedo tener mi LCD de comprado de hace 3 años y me funciona perfecto para mis últimas consolas. Eso sí, no va a los 1080 frames. Pero eso no, sí, o sí, sí los tiene, o probablemente exactamente, pero eso me dice que, por ejemplo, que el hardware del televisor se mantiene y el hardware de la consola está subiendo exponencialmente, pero que no se está aprovechando. Y segundo, la calidad de los juegos sí, de verdad se está, digamos, creo que si no estoy mal, creo que estamos llegando al mismo punto de la burbuja de los videojuegos en los años 80, en donde llegamos a un punto en donde ya nadie ofrece nada más y el sistema empieza a decaer. Hasta que pasamos otros 5 o 6 años más, hasta que no haya un rompemoles. Alguien que rompa, que cambie el paradigma. Sí, porque yo digo gráficas, perfecto, sí. Cada vez uno puede ver gráficas más realistas, sí. Al soldado más sudoroso. Sí, porque es que yo no sé la gente qué afán es el que tiene de poder ver que hasta el último poro de la cara del soldado. Pero a, bueno, a mí eso no me cambia la experiencia del juego. A eso voy. Y la experiencia del juego no ha cambiado. Cuando sale ahorita Titanfall, meten robots y listo. Pero la novedad duró un mes. Sí. Y al mes ya la gente no había visto ninguna revolución. Y es que es, por ejemplo, esto. Y es una de las cosas que como la gente se entretiene más con 5 noches en Freddy's. Five Nights at Freddy's. Ajá. Sí. Es un juego tonto, es un simulador de, ni siquiera es un scream, nada, es un simulador de celador. ¿Sí? Tú eres un celador que está vigilando un restaurante. Pero ahí es en donde está el tema de la eShop. Ahí es donde entra la eShop. Ahí es donde, por ejemplo, Nintendo, donde ofrecía, sí, yo sé, es difícil competir mi juego recién hecho, que me tardó a mí como desarrollador 2 años, 3 años, competirlo contra un juego AAA de Nintendo, sí es difícil. Pero si mi juego es bueno, si la gente lo reconoce, sí. Mi juego, mira, madura por sí solo, se vende solo. ¿Cuál es la mejor consola en este momento para que tenga juegos de plataforma? Nintendo. ¿En dónde vendió cojonales de plata Shovel Knight? En Nintendo. Y ahora la van a sacar en las otras consolas. Porque prácticamente se dieron cuenta. Y la verdad es que Nintendo tiene con qué. No sé, yo por ahí leí una entrevista de un directivo que trabajaba en Nintendo. El tipo terminó su cláusula de confidencialidad y ahora ya él puede hablar. Entonces él decía, el tema... Sí, esto, Edelman. Sí, uh-huh. Edelman. Y decía, el hombre decía, pues no, chévere Nintendo, sí, todo muy bien. El tema es que todo se maneja en un nivel de estructura organizacional en donde todos tienen opinión, pero todos ya son seniors y hay derecho al voto de cada una de estas personas. Sí, yo la leí también completa y le vi lo bueno y le vi lo malo al mismo tiempo. Claro. Digamos, la compañía ha sobrevivido todos estos años porque tienen esa organización y ese respeto por las reglas, en donde una persona dice eso va a fracasar y entonces se vuelven a reestudiar las ideas y no sé qué, y se retrasa un año un proyecto. Sí. Entonces ahí está la desventaja, pero la otra ventaja es que salen productos de muy, muy pulidos. Yo digo, por ejemplo, doy muchas gracias a la empresa o a quien dijo que sí, de lanzar Captain Toad, Treasure Tracker. Es un juego que no es un triple A, es decir, no es un Mario Kart, no es un Smash Bros, no es un Mario. The Last of Us. Y es un juego que vale menos, un juego de primera línea vale $60, este juego vale 40. Sí. Pero los vale dólar a dólar. Y no hay ni un solo problema, yo por lo menos no lo he tenido todavía, es un juego que he disfrutado un montón. Todo les ha quedado bien hecho. Entonces, eso lo agradezco en el lado de que cada uno ponga el veto hacer que un juego salga o no y se convierta en éxito o no. Pero también está la otra parte que usted menciona, que es completamente evidente que no se pueden parar todas las ideas, porque sí, debería haber un laboratorio aparte en donde diga todo lo que salga de aquí, barrabasadas y lo que sea, va a ir a esta caja y va a ir a un canal del Wii U. Ajá. Consúltelo por ahí. Sí, es que es por ejemplo, ¿cómo empezó Smash Bros? Ni idea. Pues Smash Bros, yo lo expliqué la vez pasada. Sí, por eso. ¿Cómo empezó Smash Bros? Tenía... Empezó con un experimento. Que tenía un experimento ahí, lo tenían trabajando. La mecánica estaba hecha, faltaba era como el enganche, y el enganche fue hacer que los personajes fueran los juegos de los personajes de Mario. Y así fue como salió. ¿Cómo nació Kirby? Una plataforma, teníamos una bolita aquí que era la representación de mi personaje. Oiga, la bolita está como chévere, pongámosla. Si a la gente le gustó la bolita, pues entonces ese es el personaje. Esas son cosas que arriesgarse, sí, y yo sé que Nintendo se ha arriesgado y ha fallado, y sabemos de que es muy difícil uno como empresa AAA invertir 5 o 10 millones de dólares en un videojuego y que termine recogiendo 100 mil dólares. Uh-huh. Sí, es muy difícil, pero hombre, mírenos a nosotros, somos la generación que creció con Nintendo, somos los que tenemos en este momento el poder adquisitivo, éramos los niños de hace 10, 20 años que teníamos que rogarle a los papás que nos dieran videojuegos, y que ahora tenemos, que ahora somos la segunda, la generación de los papás Nintendo. Mm-hmm. Y que podemos complacer a nuestros hijos con una consola, con un videojuego. Sí. Y que nosotros podemos orientar esas cosas, y la idea es, muéstreme sus productos, no se restrinja. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ese creo que ya alguna vez habíamos hablado también de eso nosotros. Sí. Y yo creo que este combate, ¿a qué va a terminar? ¿O qué decisión nos lleva a tomar al final? Nintendo, escucha nuestras plegarias. No tanto eso, porque es que tampoco es... Es precisamente eso, es ese fastidio que Sergio pudo ver el año pasado, a finales del año pasado. Yo estaba muy fastidiado. Sí. Porque sale Street Fighter 4 anunciado para PlayStation 4. Hombre, y Wii U, ¿por qué no? Sale un montón de juegos de carrera, sale el Metal Gear, sale un montón de cosas que yo quería ver. ¿Y por qué Nintendo no sale? Y lo que Sergio dice es cierto, yo soy el que está comprando. Como es mi dinero, pues lo llevo a otra parte. Sí, exactamente. Lo llevo en donde me den lo que yo quiero. Lástima. No, y es tenaz, porque por esa cobra comprar consolas por tener acceso a diferentes juegos. Es que mira que estamos llegando a un punto en donde ya ni PlayStation me cubre, ni Xbox me cubre, ni Nintendo me cubre. Entonces, ¿cuál es la...? Hay una cuarta opción, el PC. Sí y no me... No, sí y no. Si dices... Es más fácil que a una persona le cubra un PlayStation o le cubra un Xbox, porque tiene sus catálogos, que pues puede ser que de first party no sea el más grande del mundo, pero tiene muchas compañías de third party que le dan diferentes opciones. Uh-huh. Y aparte, como tienen estructuras online tan robustas, salen muchas cosas que complementan lo que hay ahí. Claro, pero es que no olvidemos que el PC es el que en este momento rompe todas las consolas. ¿El PC? PC, la plata que se mueve en juegos de PC, lejísimos. O sea, es con esa razón que muchas veces ni siquiera los consoleros ni siquiera la ponemos como una consola. Pero es que el PC mata la magia de la consola casera. Hay una cosa ahí. Yo por qué no juego en PC, porque yo quedé muy aburrido en la época que yo jugué en PC. Uh-huh. Hay que tener una experticia. Hay que saber algo, no mucho, pero hay que saber. Usted tiene que saber de drivers, usted tiene que saber de tarjetas, usted tiene que saber de que si puede ser que el RAM que diga ahí sea, pero si a mí no me cubre porque yo la tengo compartida en otra cosa, o la estructura de mi máquina no es exactamente esa, entonces no corre, y que si hay que ponerle los shaders o no ponérselos, y que la modificación, hay que saber algo. Sí, pero en este momento ya no es tan necesario. Mira que, por ejemplo, las plataformas como Steam ya venden los juegos ya, mejor dicho, cocinaditos. Optimizados, sí. Cocinaditos. Y la verdad, por ejemplo, que uno se encuentre todos los juegos de Age of Empires por $20. Sí, sí. No, Steam definitivamente. Yo lo tengo ahí, bajo dos, tres cosas puntuales, lo juego. Pero a mí sí, lo que pasa, lo que dice Andrés, a mí sí me hace falta. Probablemente mucha gente no, pero a mí sí me falta la magia de la consola en el salón familiar. Sí, claro, y yo no digo que no, pero es que ya llegó un punto en donde... O en su defecto, local de juego cerca de la universidad. pero de verdad, hace falta que si yo no me siento satisfecho con lo que me ofrece la consola, ¿sí?, me voy a la PC. Sí, y se pierde uno de que se pierde uno de cosas muy grandes si no está con Nintendo. Sí. Sin duda. Entonces, yo por eso optaré por tener dos, pero lo que es todo el mundo, sé por qué no lo hará. Tendrán una y ya. ¿Sí? Pues todo se reduce a dinero, es que ya de por sí. Y pues como ya últimamente las consolas de octava generación ya no son tan propensas a ser, digamos, pirateadas, donde digamos uno pueda obtener juegos a un precio menor, entonces ahora toca pensar mucho con el bolsillo. Sí, sí, es que $60. Y eso que lo digo hipócrita, y de una forma hipócrita por la última adquisición, pero no es tan solo eso. Por ejemplo, que uno llega, listo, vamos a comprar, no lo digo pues así, pero hombre, vamos a comprar Watch Dogs. Uh-huh, sí. Y vas a una tienda de cadena, carísimo. Hablas con los revendedores, más o menos caro. Y eso estamos hablando en físico. Entonces, ¿Nintendo qué hace? Pues reduce la producción en físico, lo produce digital. A razón de que, así, entre comillas, nos está obligando a que solamente adquiramos la copia. Pero si yo quiero revender ese juego, ¿qué hago? ¿Llorar? Llorar. Tenerlo ahí, ya después, cuando pasemos a otra generación, dos generaciones, el juego ahí, clavado. Chévere, está bien. Cogiendo polvo, ser parte de la decoración. Bueno, pero eso es otra queja, eso es el mundo digital, que eso podemos mirarlo en otra ocasión. Mm-hmm. Para concluir aquí, definitivamente nos hace falta muchas experiencias en Nintendo. Sí, sí. Nos perdemos de mucho si no tenemos Nintendo, también. También. Entonces, esto quedó como más bien una queja que otra cosa, ¿no? Este combate quedó como... Es que eso es un debate. Yo no quería hacer un debate amistoso, ¿quién dijo? Pues en mi debate, la solución que a mí me da es, hombre, o pásese a PC o compre otra consola diferente, porque definitivamente no quiero perderme lo que hay en Nintendo, me hace mucha falta. Esto queda como final amargo, porque al final de cuentas solo nos queda remitirnos a esas opciones. Uh-huh. O tener, sí, aprovechar las dos saliditas del HDMI o hacerle a PC. Sí, hacerle el PC. Aunque el tema del PC es que es mucho más costoso si yo quiero montar uno competitivo y que me dure. No, sí, pero la ventaja es que el PC es que yo puedo desarmarlo y puedo seguir haciendo upgrades. Sí. Entonces, y finalmente cuando empieza, sí, uno puede decir, no, puedo empezar, el como tal el presupuesto es libre a cualquiera. Uh-huh. Sí, tú puedes empezar armando una PC con 300, 500 mil pesos, PC. No estoy diciendo los periféricos y demás. Solo sí, unos $250, $300. No, nos quedó el final amargo. En pocas palabras, aguantémonos la troleada hasta que las cosas Dios quiere lleguen a mejorar. Porque no creo que van a cambiar. Sí. De hecho, esa es la otra pregunta. Ustedes de aquí a las líneas, porque Nintendo se está metiendo con este tema de calidad de vida. PlayStation está muy enfocado a su consola ahorita porque como es lo que le está dando más dinero. Sí. Va a seguir... No, y que están enfocados es al tema del entretenimiento. Entonces ahora puedes ver Netflix, puedes uh-huh. ver Hulu, puedes ver Crackle, que es mío, que es lo que dice PlayStation. Entonces... Y Xbox está juntando eso con su experiencia de PC. Exactamente. Entonces ya Windows 10 corre en Xbox One. En Xbox One, sí. Y entonces tengo mi celular, entonces mi celular se conecta con mi Xbox. Y entonces yo puedo llevar mis partidas en mi Xbox y compartirlas en mis redes sociales. Sí, el Glass, que ahora se llama de otra forma, pero bueno. Sí. El Smart Glass, que ahora tiene otro nombre. Yo, la verdad, no le veo... O sea que según esa lógica tenemos televisor y Sony para jugar con consola Nintendo, pero entonces estamos enganchados con Windows. No sé. Sí, hay una mezcla ahí. Yo he escuchado a varios de estos gurús de tecnología que dicen que la siguiente generación, por lo menos ellos no ven a Xbox muy metido en una siguiente generación. Ven un sistema más de llevar el Xbox a una PC. De hacer como un sistema más unido a PC. Y eso fusionándolo con consola casera, en mi opinión, no funciona. Pues es lo que dicen unos. Otros lo que hablan sobre Sony y su PlayStation, como están impulsando mucho el PlayStation Now, uh-huh. y su PlayStation, su PS Plus, El sistema online también les ha funcionado bastante bien. Sí, pero también que mira lo que pasó el 25 de diciembre bueno, de 2014. Bueno, eso es otro riesgo. Yo, por ejemplo, ya tengo clarito. Una fecha que estará en la infamia. Yo compro mi PlayStation 4 y me compro tarjeticas. Yo no le pienso meter mi número de tarjeta de crédito a esa vaina, pero ni a palo. No, y lo otro es el tema... No, o sea, cada uno tiene su ventaja. Pero tenaz, porque entonces, ¿cómo hacemos con los juegos? Casi todos van a empezar a enganchar el PlayStation Now de alguna forma. Eso es lo que pasa. Entonces, todos ven que Sony va a atender a eso. Uh-huh. Va a atender a un servicio que puede... De hecho, los televisores Samsung ya van a venir con un sistema soporte de PC, PlayStation Now. En donde yo no necesito ninguna otra consola. Desde ahí puedo reproducir y hacer streaming de juegos de consolas anteriores. Y probablemente tienda eso. O sea que yo veo que estas consolas normales que estamos hablando ahorita, probablemente para unos 10 años ya no veamos algo así. Y Nintendo hay que ver. Nintendo puede tomar muchos embates que le vaya mal con la Wii U. O que le vaya mal con la siguiente consola, que ojalá no le pongan Wii. Sí, porque ya el nombre ya está muy trillado. Wii, alguna cosa. No, y el embate de originalidad con el New 3DS. New 3DS, podría. Sí, original. Ahorita le ponen Mega Wii U. No, algo es así. Que los que ponen el nombre en Nintendo, yo no sé de dónde se graduaron. ¿Amiibo? Hagan el favor, o sea, ¿Ameba? No, porque... Yo sé que es por el amigo, pero... Pero porque a nosotros los que somos hispanohablantes, o bueno, o los que no, tenemos el idioma en castellano, a mí nos suena muy bien. A mí me gusta la palabra amigo. No comparto el gusto por el producto, pero me gusta amigo. Wii U no me gusta, New 3DS no lo vi, o sea... New 3DS sí no tiene nada original, o sea, eso es como la nueva Stacy Malibu. Sí, no, había que hacer un, o sea, hay una cosa que se dice mucho en sistemas y es, si no está roto, no lo arregle. Sí, no, es perfecto, sí. Entonces, lo que van a vender no está escrito. Pero lo que está viejo tiene que renovarse. Exactamente, entonces, ¿para qué me voy a arriesgar a crear una otra consola? Porque prácticamente la 10 fue hacer una consola portátil desde cero, soltarme el Game Boy para... soltarme con el 10, y lo que hemos visto han sido actualizaciones del 10. No, 10 Xis, 10 Lite. Eso estaba a punto de comentar de 10, 10 y 10 Lite. Luego llegará 3DS. Sí, no, y empezamos 3DS XL, New 3DS XL, o sea, eso sí. Y el paréntesis fue el 2DS. El 2D. Pero, tu 10. Pero eso ya está, o sea, para mí eso ya estaba inmerso. Bájale el 3DS. Sí, bájale el 3D. Sí, entonces eso, pues. Hay muchos memes de eso, ¿no? Y ahora la mejor función es los juegos en 3D, pero en 2D. No, a mí me fascinaba. Yo, a mí esto no me sirve, no me cabe en el bolsillo. Sí. Pero bueno. Bueno, entonces cerramos aquí el tema del combate. Sí, es un final amargo, pero yo creo que fue bastante instructivo este No, video. Y yo sí quería hablar de eso desde hace rato porque una indignación. Teníamos el nervio en la nuca ahí timbrándonos diciendo, ¡hable! Listo, entonces, para cerrar aquí esta sección, hablamos de los tres temas, de los tres cierres que hubo o que pues estamos teniendo ahorita. El primero, Revista Club Nintendo como revista. Aquí yo hago un saludo a la gente de la podcastería. Es un sitio de que agrupa a varios podcasts latinoamericanos. Empezaron con un proyecto muy mexicano, pero pues nos han acogido a bastantes proyectos. Por ahí los he escuchado y nos nombran como la Tropa Goomba. Nos dicen Crónicas Goombas y la Tropa Goomba. Más o menos tres Goombas ahí. O sea, Goomba, Gran Goomba y Goombita. No, yo soy para Goomba, por favor. y el caso es que pues ellos nos anuncian allí. Y uno de los gestores de este grupo, de la podcastería, también tiene sus propios, digamos, podcasts y servicios también en YouTube. Uh-huh. Y precisamente en YouTube, The Final Round, creo que era, no estoy seguro ahorita, puso un video sobre el final de la revista Club Nintendo como una edición mensual que se dedicaba a noticias y se dedicaba a, pues tenía todas sus secciones. Yo no sé si ustedes, como yo, también crecieron con la revista Club Nintendo. Pues, sí, claro. Sí, cuando yo la compraba hasta que llegó, creo que a un punto donde dejó de hacerse en Colombia. Porque decía una cosa, esta revista, originalmente, o cuando yo la empecé a comprar, se editaba y se imprimía en Colombia. Sí, con las cartas, para el mercado colombiano, las cartas eran colombianas. A mí me encantaban los cursos intensivos. No, era muy bueno, eran muy buenos. De esas tengo un montón, tengo varias por ahí. Luego dejaron de llegar a Colombia, o sea, dejaron de producirse en Colombia y empezaron a hacerse a nivel latinoamericano. Entonces ya a nosotros nos llegaba la revista desde Mexicana. México. Uh-huh. Igual, fue muy buena, a mí me gustó, pues tuve bastante. Eso fue por ahí por el 98 tal vez que empezó a pasar este tema de que se empezaron a traer desde México. Y llegó un momento en donde se dejó de ver completamente. Uh-huh. En el 2000, 2005, por ahí ya se dejó de ver completamente. Nos empezó a llegar nuevamente, otra vez aquí a Colombia, como en el 2008, 2009, pero empezó a llegar con meses de atraso. Sí. Entonces sí, ya no me llegaba la del mes de junio, sino me llegaba la de mayo. Uh-huh. Uh-huh. Y así es como terminó hasta apenas hace unos meses, que nos estaba en diciembre llegando la de septiembre. Sí, sí. Y mucha gente dice, ¿por qué compro con internet? ¿Por qué compro una revista? Pues realmente a mí me gustaba mucho tener el arte, las imágenes, los pósters. Yo tengo varias del último año que... Claro, más que la revista se vendía por eso, más que el juego, porque en ese tiempo era una fuente de información confiable. Sí, uh-huh. El internet en la época de los 90, digamos principio de los 90 para los que somos un poquito más viejos, era incipiente. Si a duras penas había un computador en la casa. 3 días para bajar una mega. Sí, o sea, si a duras penas había un computador en la casa. Imagínate la cantidad de reviews que habían al principio de los 90 de los videojuegos. Sí, sí, sí. Era ridícula. Los niveles de conexión ridículos. Entonces uno se tenía que buscar el papel. En este uh-huh. caso, pues la revista. Y la revista ayudaba muchísimo porque a veces uno tenía los mismos juegos. Y la constante era la misma. Estoy atorado en un sitio, por favor ayuda. Y salían los cursos intensivos, uh-huh. Doctor Mario. Y salían estos adelantos. Y ya con el nacimiento de internet y con la propagación como tal, porque me entienden mucho más viejo, con la propagación de internet, pues hombre, se fue dejando como de lado esos temas. Y también otra cosa curiosa, y que eso sí de pronto esperaría en el renacimiento como tal de Club Nintendo, porque, perdón, de la revista. Que si la revista se acaba, sí, se acaba en su formato actual. Ajá. Va a salir como un collector edition. Sí. ¿Sí? Una edición de coleccionista. Y que se va a promocionar para, me imagino yo, va a aumentar un poco el tema de lo que es Nintendo, los juegos AAA de Nintendo. Pero una de las cosas que yo sí extraño muchísimo de un juego, y Víctor estará de acuerdo conmigo, es el tema del arte cuando uno compra un videojuego. Sí. Muchísimo. ¿Sí? Yo recuerdo, hay dos, tres juegos que yo tengo con especial cariño, y era Donkey Kong Country, ¿sí? El 1 y el 2. Tener la caja, tener el manual, leerse ese manual de arriba para abajo. Ahora el último de los que tengo así, que me gustó mucho, fue el de Xenoblade Chronicles. ¿Sí? Viene un manual muy completo, muy bonito, muy detallado. Son cosas que uno probablemente ve dos o tres veces y no lo ve más. Como para ambientarse y luego... Pero realmente a mí eso sí me hace mucha falta. Y entonces estas revistas nos dieron esa posibilidad, claro, de tener ese material nuevamente. Sí, me parece algo muy triste que ahora para revisar todos los manuales toca digital. Pero por lo menos... Pero, sí. Ahora, por ejemplo, yo veía los juegos descargados de la consola virtual de Game Boy Advance. Trae sus manuales escaneados, los originales. ¡Qué bonito! Sí. Eso me pareció bonito. Sí, sí, sí, sí. Y por lo menos eso, por lo menos... Espero que en esta edición de colección de la revista, hombre, qué bonito sería, o sea, si voy a pagar, no sé, 5, 10 dólares uh-huh. por una revista, hombre, que sea bonita. Sí, no, sí. Y lo va a hacer, y lo va a hacer sin duda porque ya va a ser un tema más de colección. Recomiendo mucho a la gente que sigue, que entren a la página en Facebook, busquen la podcastería, yo estoy trabajando hoy. Busquen la podcastería y ahí van a encontrar este artículo de Hugo Q uh-huh. sobre el final de la revista Club Nintendo y todas sus memorias como un niño mexicano, es él, que creció con la revista. Sí. Segundo, final de Club Nintendo como sistema de recompensas. La fuck. Yo sí lo veía venir. Yo sí lo veía venir porque me parecía arcaico. Que tú compraras un juego, te viniera un código, tuvieras que entrar a otro sitio para registrar ese código. Sí. Para al final descargar por monedas cosas digitales. Yo realmente cosas físicas fue muy poco lo que compré porque la verdad me daba física pereza ponerme con todo este sistema de que me llegara un inbox en Estados Unidos para que luego me lo trajeran acá. No le veía tampoco tanto el sentido, y no soy un coleccionista así de arte, ni de gráfico, ni de, sí. de arte, ni de estatua, ni nada de eso como para ponerme a comprarlo. Entonces yo sí aproveché mucho al final de la vida de Club Nintendo los regalos digitales. En desbandada a cambiar todas las moneditas que tenía en mis cuentas, que de hecho, aprovechando eso, una de las que tenemos ahí, entonces hay una actividad aquí para la gente que nos escucha. Pongan mucha atención. Redoble de tambores. No, que eso es de chiste. Vamos no, pero es que lo que vamos a hacer es una completa locura, o sea, entonces... No, ni tan loco, no, sino para las personas que están escuchándonos, vamos a hacer, es un regalo de, precisamente aprovechando estas moneditas, tenemos un código digital de Super Mario Bros. 3 para Wii U. Y queremos regalarlo a uno de los podcast escuchas. Uh-huh. El primero que nos escriba al Facebook fanpage. Al Facebook fanpage, pero debe ser en la entrada de este podcast. Así es. Entonces, en la entrada de este podcast debe escribirnos cuál ha sido el podcast que más le ha gustado. El podcast que más le gustó. El primero que nos escribe diciendo: en el podcast que más me gustó fue el de tal cosa, el de tal juego, el de tal número, y cualquier cosa, ¿no? No, cualquier cosa, ¿no? Que nos ponga algo así muy rápido. Ese primero se lleva el código para que lo... Para que lo disfrute. Lo regale. Listo. Entonces, opiniones de qué creen que sería. Aquí dejamos este tema, esta actividad. Entonces esperamos que nos llegue el primero que esté. ¿Qué esperarían ustedes de Club Nintendo como club, o de sistemas de recompensas o de fidelidad? Porque PlayStation lo tiene con sus juegos que son alquileres, no son uh-huh. juegos regalados, son más bien alquileres. Xbox también lo tiene también con sus alquileres. ¿Esperarían algo igual para Nintendo? No, pero sí por lo menos un tema de que me lleve el catálogo de mis juegos. Sí. Sí, ay, no, qué tontería, los tengo ahí, no, sí, pero que me lleve mi historial de videojuegos, y que a partir de eso me dé por lo menos un sistema de puntaje. Un sistema de descuentos. Un sistema de descuentos. Eso lo mencionaron en algún Nintendo Direct, que iban a mirar la posibilidad de dar descuentos diferenciales dependiendo de lo que cada persona compra, lo cual es lógico. Además que Nintendo, los que somos nintenderos, somos muy dados a comprar. Consumimos mucho. No, y no tan solo eso, sino que... O sea, que el Mario Kart salió de o sea, lo compramos de salida. De salida, o sea, es que esa es una de las cosas que tiene el fan de Nintendo. Compra de salida. Sí, estudia, revisa el juego. Si el juego lo amerita, pum, de salida lo compra. No espera que haya una rebaja, no espera las reseñas. No espera, exacto. A mí me gustó mucho en el Wii U, en el primer año, uh-huh. ese Deluxe. Si tú comprabas algo digital, te daban un porcentaje en bonos. Pues me parece una buena opción. Yo estoy gastándoles dinero. Incíteme a gastar más dinero. Sí, eso sería lo más apropiado. Yo también me pego, digamos, lo que dices. Digamos, un sistema de descuentos más detallado y más atractivo para los gamers. Yo hablábamos también hace un momento, juegos de NES. Por ejemplo, Mapiland, Dig Dug, Scat, $5. Y nos poníamos de acuerdo. Ninguno de nosotros pagaría $4 o $5 por un juego de esos, ¿cierto? Más bien, no. Más bien la recompensa sería que ese tipo de juegos fueran gratuitos. O que esos tipos de juegos fueran las recompensas a otros juegos más costosos o últimos lanzamientos que yo comprara. Por ejemplo, a mí me gustó mucho la recopilación que hizo de NetherRealm. Sí. Pero son solamente juegos AAA de Nintendo. Sí. Una recopilación con los juegos de los demás, hasta los demás soltarían la licencia por recibir un poco de regalías de los juegos que se vendan en un compilado de estos. No, ayuden a la empresa también a... Mira, pero yo digo, por ejemplo, tú compras por $15 el DuckTales de Capcom, la reedición actual, vale como $15. Sí, creo que sí, costó. El remaster, sí. Tú compras el remaster, ¿por qué no te regalan el de NES? Lo tienen ahí, por ejemplo. Regal, que lo te lo regalen. Que me regalen dos juegos que salieron, que fueron dos juegos. Podría ser algo también más innovador. Podrían, en vez de darte el DuckTales de NES, sabiendo que estás comprando el remaster, que es la copia del NES, pero remasterizado, más bien podrían agregar catálogo otro de esos famosos juegos de Capcom de la licencia Disney. podría ser un Chip and Dale o un Tailspin. Bueno, yo creo que ahí de pronto podría ser un tema de licencia. Ustedes saben que... Sí, hay mucho de qué hablar, pero por ejemplo que te den algo así, eso podría ser un buen sistema de recompensas. Uh-huh. Listo. Y como tercer tema yo quería mencionarles, ahí dejamos lo del sistema de recompensas, como tercer tema yo quería mencionarles que uno de los podcasts que más seguía o más me gustaba en este tema de videojuegos, yo escucho bastantes podcasts por temas de viajes, de andar en el carro, uh-huh, de un lado para otro, es uno de que empezó, yo empecé escuchando un grupo de gente, de unos españoles que se llamaba Escuadrón Picnic. Sí. Bastante divertidos. Y de este... Pues no, con ese nombre me quedo con Tropa Goomba. No, Escuadrón Pikmin, buen nombre. Sí, sí, sí. Y este escuadrón Pikmin empezó a tener... Tuvo un proyecto paralelo, uh-huh, que se llamó ¿A qué juego juegas? Sí. Y fue por tres españoles. Al principio, debo ser sincero, me costó acostumbrarme al acento. Pero afortunadamente, pues... su misma mecánica y su mismo esquema. De hecho, este tema de que cada uno hable de un juego, pues salió de ese podcast, uh-huh, porque pues lo vi mucho más dinámico, que era más fácil coordinar un tema a que los tres jugáramos un solo juego para poder hablar de él. Sí. Ellos decidieron llegar a su fin ahora en el mes de enero del 2015. Pero con el tema de ¿a qué juego juegas? Y en general, no van, ¿sí?, a... Sí, tampoco Escuadrón Pikmin. Escuadrón Pikmin terminó mucho antes incluso. Escuadrón Pikmin quedó como un proyecto sin una despedida, pero ¿a qué juego juegas? Sí, digamos que los tres integrantes llegaron a un consenso, llegaron a un acuerdo y decidieron que no... Parar el proyecto. Sí, que no podían seguir con el proyecto. Sí, esto me recuerda mucho, qué pena, Víctor, había también un youtuber... que era, bueno, era no, es, el hombre trabaja muy de la mano con Café Midnight Night. El hombre es inspector Geek. Y el tipo también llegó a un punto en donde dijo, bueno, las razones de él eran un poco más de que, bueno, me quedé sin empleo, entonces... No tengo cómo mantener este asunto. Exactamente, entonces trató de poner un Kickstarter, pero pues no dio el tema y pues... Él va a seguir apoyando a otros youtubers, a otros podcasts, pero pues desde las sombras un poco. Bueno, un tema aquí para decirles por qué me gustaban tanto estos señores. ¿O tenía algo más que decir? No. Ah, bueno. Me gustó y ojalá nosotros podamos también llegar a un mismo acuerdo. Ellos, como muchos podcasts, tenían la opción de hacer sus programas a distancia. Ajá. Es decir, una persona en un lado, otra en otro lado por una llamada de Skype, con un programa radial o televisivo, sí, o un noticiero. Adelante, Ricardo Jorge. Sí, exacto. En este caso, ellos como premisa, y es algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo también, se unían o se reunían un día para hacer su grabación. Y sí, me parece que eso le da un ritmo diferente al podcast, y eso es lo que hacía el de ellos también muy agradable. Los nicknames de ellos son Mark, Sabio y Tronius. Cada, sí, uno de ellos tiene sus propios webs y van a seguir alojando sus podcasts allí. Yo le recomiendo, sobre todo a los nintenderos, ellos trataron de esforzarse mucho por hacer que su podcast no sonara tan nintendero y meterle juegos de otras consolas, pero al final la esencia se notaba a leguas que eran muy nintenderos. Yo descargo los podcasts, normalmente todos los que están pues se me descargan, se me van actualizando, yo los voy escuchando y los voy borrando, pues, uh-huh, para que no queden ahí, para que no me ocupen espacio en el celular o en el disco duro. Pero curiosamente, los especiales que ellos hicieron especial de Super Nintendo, de Game Boy, de GameCube, de, uh-huh, Wii, esos especiales no los borro y los he escuchado más de una vez. Porque son larguísimos, son de 2-3 horas o algo así, pero son muy divertidos. Aparte tratan de meter algunos sketches corticos con alguna cosa divertida, algunos personajes, para los que de pronto no los conocieron cuando estuvieron activos, para que pues los puedan visitar. Y por lo menos estos especiales son atemporales, no importa que hayan sido grabados hace algunos años. Y pues nada, que tengan mucha suerte en sus proyectos. Me gustaron mucho, me alegraron muchas tardes y por eso quería mencionarlos aquí. QPD. Que en paz descanse. Listo. Esas eran las tres cositas, así ya, uh-huh, como para cerrar esta sección. Y ahora sí vamos con los juegos de cada uno. Sí. ¿Decidimos quién va primero? Sí, de una. Piedra, papel o tijera. Ah, los otras por partida. Va a ser Sergio. Bueno, listo. hasta aquí dejamos el lado A. Si dejemos el lado hasta aquí, va a quedar entonces el Gumbate, los juegos de consola virtual y estas recomendaciones, observaciones en el lado A. Sí, hasta aquí llegó el super debate, entonces ya pasamos a hablar de, pasamos a Crónicas Gumba, y hablar de los juegos que ya vamos a analizar.